disfruta de este viaje musical titulado La Bruja, acompañado por Lorna y Coa TV, donde tus sentidos se agudizarán. Bienvenidos a un programa más de La Bruja, aquí en Coa TV, segmento podrido. Y bueno, su servidora Lorna les saluda y el día de hoy traemos un tema muy controversial aún, pero pues para muchos ya muy natural. Y estoy segura que se van a poner a echar humo. Por cierto, buenos humos para todos. Y es el tema de la marihuana. Sí, la marihuana, la weed, la ganja, marijuana, María, no sé, como ustedes quieran llamarle a esa plantita con tantas propiedades que la Pachamama nos ha regalado. Y en muchos lugares le llaman de distinta forma a ese cigarrito de mota. Le pueden llamar porro, churro, faso, joint, caño, la tucaba, isa, híjole, en fin. Llámenle como quieran y disfrútenlo también como quieran. Cabe mencionar que este programa no está incitando a nadie al consumo de esta planta, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, ustedes son responsables de si la consumen o no y si la consumen en exceso. Solo sí recordarles que los excesos, pues, no son buenos. Además que, bien sabido, se tiene que esta plantita se utiliza para la meditación en una forma de uso adecuado. Nos eleva el estado de conciencia. Esa es la finalidad de esta planta. Y en parte medicinal, por supuesto, ya está aprobado la parte medicinal para uso medicinal aquí en México. La petición se hizo en abril y se aprobó en diciembre del 2016. Y bueno, también vamos a estar teniendo la participación de Jocelyn Sánchez, la Nayarita, con pequeñas anécdotas de consumidores. Algunas las va a narrar ella y otras, pues, vamos a pasar aquí los audios. Nos colabora también nuestro hermano desde Cataluña, España, nuestro queridísimo Jordi, con una pequeña introducción. Vamos a hablar de la hora 4:20, por qué se fuma a esa hora. Y bueno, también vamos a tener, por supuesto, no puede faltar la música, solo que el día de hoy no nos vamos a enfocar a un solo género. Nos vamos a enfocar a las canciones que hablan de esta plantita. Así que vamos a tener varios géneros y yo espero que les guste y sobre todo que nos dejen en los comentarios cómo es que ustedes le llaman, si la consumen, vaya, todo lo que ustedes quieran comentar acerca de este tema, sin ofender a nadie y sin incomodar, por supuesto, a nadie. Vayamos con el tema y por lo pronto nos vamos a ir con la información que nuestro querido Jordi nos tiene. Unas preguntitas que por allí se le hicieron. Espero que sean de su agrado. Hola, hola. Estamos aquí con un experto en el tema. Y bueno, pues Jordi, hasta Cataluña, España, él nos va a hacer favor de decirnos, ¿verdad, Majo? ¿Cuántos tipos de planta de cannabis hay? ¿Nos cuentas, Jordi, por favor? Pues sí, mira, Lore, ¿qué tal? Un saludo, aquí estamos, ¿no? Y nada, pues así de cannabis, pues hay tres variedades, ¿no? Una es la índica, que es la más medicinal, la más relajante. La otra es la sativa, que es la más psicoactiva, ¿no? Es la más estimulante. Y luego está lo que vendría a ser el cáñamo, ¿no? La marihuana básica, ¿no? Lo que crece silvestre, que es la parte, hay un tanto por ciento, ¿no? Muy bajo, ¿no? De THC y CBD, que es la ruderalis, o también llamada como cáñamo. Entonces, esta es la que se utiliza como planta industrial, ¿no? La que se utiliza para cuerdas o para estas historias así. Pues conversando contigo, tú me nombraste por ahí un libro, la Biblia de la weed, de la marihuana. Cuéntanos sobre eso. Pues sí, mira, la Biblia del cultivador de marihuana es una obra del escritor Jorge Cervantes y trata básicamente en el cuidado, el cultivo, el mantenimiento y, bueno, cómo tratar a la planta, ¿no? Te enseña paso a paso cómo cuidarla, desde las maneras de cultivarla, interior, exterior, y, bueno, etcétera, montajes y demás. Por favor, cuéntanos, ¿tú has tenido cultivos? Digo, con estos conocimientos que tú tienes, ¿alguna vez has cultivado? Sí, ¿cómo ha sido el cuidado hacia esa hermosa plantita, hacia esa hermosa flor, la flor más bella del jardín, por supuesto, sin duda alguna? ¿Cómo ha sido eso, mi querido? Pues sí, yo he cultivado, he tenido la suerte de poder cultivar y básicamente he hecho cultivo de exterior, ¿no? He hecho guerrilla exterior y en mi casa, ¿no? Había plantado así y también había hecho interior en un armario, perdón, había cultivado y buah, salen también muy buenas plantas. Jordi, por allí nos han contado, ¿alguna vez has utilizado el cannabis, la marihuana, para cocinar? ¿Qué opinas sobre esto? Mucha gente piensa que la plantita va directa así, que la hierbita pues va directa así. ¿Tú qué opinas sobre esto, Jordi? ¿Cuál es tu opinión y la has utilizado? Pues sí, yo he usado el cannabis para la comida, para el consumo, ¿no? Y la verdad, la experiencia fue buena, ¿no? Y bueno, hay gente que lo usa y hay gente que no. Lo que pasa que, bueno, sabemos que como el cannabis es una hierba que tiende a ser algo relajante, si consumes mucho, claro, se te puede relajar el estómago, en lo cual cosa podría llegar a una intoxicación. Entonces, se recomienda un consumo moderado y progresivo, ¿no? Empezar poco a poco y aumentar la dosis. Después de estas preguntitas que le hemos hecho a nuestro queridísimo Jordi y que con gusto nos contestó y que espero que hayan sido de utilidad para ti, bueno, pues vámonos con el primer tema musical y este es Fumando Vamos a Casa de Zona Ganja. Disfrútalo y escúchalo aquí en La Bruja. Ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonaya y no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonaya y no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar la tierra. Es nuestra siembra que espera, trabajo que ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio desde el sistema, el odio que te envenena, prefiero cuidar mi tierra y así yo curo mis penas. Con barro, ungüento sagrado y humo del más elevado, sendero eterno y sagrado, eterno amor elevado. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión total. Vivo en desacuerdo con Babilón y no me va mal. Se me enseñó a decir las cosas por su nombre y eso es lo que hago. Si tú sabes que hablo y hablo, pero con base en mano siempre. Le pregunto a la gente qué siente, ponen caras cuando la ganja se prende. Es privación del ser, consecuentes con la creación del ser supremo. Ganja es para el cuerpo, ambos lo sabemos. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza, caminando a Sayonaya y no descansa. Y en congregación transparente somos yo y yo en el corazón. Dos mentes en acción, no nos quedamos en tan solo la intención. Libera tu alma, solo de ti depende encontrar la calma. Respeta la ganja, la ignorancia es tanta. Tómale el peso a las palabras, marihuana es una planta que por el único Dios fue creada. El mismo que a ti te creó hizo la hierba para que tu meditación sea elevada. Esencia de tres en uno en la llama sagrada, en Ayana y va plasmada, conexión demasiado elevada. Ven, vamos, cultiva la tierra, hey, ven, cultiva tu templo. Eleva tu corazón con las manos trabajando para el Creador. Quien perdona el error, quien te da la salvación. Él es el Asia y es nuestro Creador, Emperatriz Manan. padre de la creación. Rey Alfa, Reina Omega, eterna es su bendición. El amor, el amor, eterno el amor. Cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Zion, Ayana y no descansa. Fumando vamos a casa. Cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, Rastafari avanza. Caminando a Zion, Ayana y no descansa. Y estamos aquí en tu programa La Bruja y Coa TV, segmento podrido, donde estamos tocando ese gran tema. Lamento mucho no tocarlo tan a profundidad, pero el tiempo apremia, así que bueno. Vamos a ir con Jocelyn Sánchez nuevamente, porque ahora nos tiene de viva voz las anécdotas de consumidores. Pues bien, a ver qué nos cuentan. ¿Qué les ha pasado? Mucha gente solamente les monta el viajecito rico, otros los relaja, a otros les da la pálida, a otros les da el payaso. Hay gente que dice que alucina. Yo, opinión muy personal, pienso que la mota no es para todos. Coincido con que es como para meditar, para tener otro nivel de conciencia. Bueno, por ejemplo, en la cultura Rastafari, pues para esto se utiliza, ¿verdad? Para hacer conexión mente, cuerpo y alma con el más alto. Así que, pero esto, todo esto lo dejamos a tu criterio. Por lo pronto, vamos con Jocelyn Sánchez a que nos cuente, que nos presente los audios de los consumidores, y yo regreso para seguir presentándoles más música. Gózalo, disfrútalo y regresamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Soy tu amiga Jocelyn Sánchez, la Nayarita. Y bueno, en esta ocasión vengo a hablarte sobre un tema que es bien visto por muchas personas alrededor del mundo, pero también es bastante satanizado, un poquito rechazado por otras tantas. En esta ocasión me toca venirte hablando de la marihuana. Marihuana, Mary Jane, cannabis o hierba. Hay quienes le dicen hierba. A mí me gusta mucho decirle hierbita mágica porque se me hace un poquito más simpático. Y bueno, en esta ocasión me toca venir a hablarte sobre el consumo de las personas, cómo les hace efecto a diferentes personas, sus experiencias, algunas anécdotas chistosas o cómo decirlo, simpáticas que cada quien ha vivido respecto a la marihuana. Por ejemplo, mi amiga Gaby dice: hola, mi nombre es Gaby, tengo 45 años, fumo ganja porque es natural y me relaja. Además, en algún momento sufrí anorexia y llegó el momento en que aunque quisiera comer, no podía. Y con Mary Jane me dio muchísima hambre. Les mando un abrazo y sigan disfrutando de Mary Jane. Como ahí les decía, ella, mi amiga Gaby, de la Ciudad de México, le gusta decirle Mary Jane de cariño. Y aquí les dejo esta pequeña nota. Espero que sigan teniendo un excelente día. Bueno, aquí te dejo otro más de los comentarios que me han dejado otro de mis amigos. Este es de nuestro amigo Oso, el Oso Tapacheco de Guadalajara, Jalisco. Dice así: sí, me gusta la marihuana en porro y en todas sus extracciones. Me gusta la flor predominante sativas. He probado de varias cepas. Sí me ha dado la pálida y pues no pasa nada. Es como pasar una borrachera fuerte pero sin resaca. Me siento relajado con la mente despejada para hablar. sobre algún problema o tema. En ocasiones me da hambre, un poco de sueño y sed. Como sé todo, cuando estoy pacheco llevo una vida totalmente normal, convivo con mi familia, juego videojuegos y escucho música. Y bueno, esa es la experiencia que nos da nuestro amigo Oso, el Oso Tapacheco de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, espero que sigas teniendo una excelente tarde y que sigamos adelante con el programa. Vamos con un poquito más de música y del buen humor de nuestra amiga y compañera Lorna. Combination, compañía musical callejera original Broadway. Directamente el sonido del sur poniente, si le parece amor prohibido. Oh yeah, what love. Ya me cansé de esconderme para estar contigo. Pues estar sin ti yo no imagino. He estado muchos años contigo a tu lado. Pues tú nunca me has defraudado. Me encanta todo lo que tiene, pero tus poderes supera a todas las mujeres. Marihua, tú me haces volar. Me llevas hasta el cielo con color natural. Na, na, na. Marihua, tú me haces pensar que mejor haga el bien cuando quiero hacer el mal. Oh, yeah. María, si tú no me haces mal, porque todo el mundo nos quiere separar. Na, na, na. María, no te pienso dejar. Aunque a mí me critican, yo te voy a cultivar. Oh, yeah. Vivo la noche y el día pensando en ti. Los días no pasan, son grises si no estás tú. Tu olor me envuelve y me vuelve tu gran virtud. Solo se pasa contigo y con tu luz. María, yo quiero estar contigo toda la noche y todo el día. María, cuando me siento solo tú me haces compañía. María, la que borra mi tristeza y me dibuja la alegría. María, vivir contigo por el resto de mi vida. María, a mí la gente me dicen que de Dios no, pero deja que en tu fragancia y en tu humo yo me esconda. Marica, tú me envuelves como una anaconda. Yo quiero a ti por tu y no quiero que más te conda. María, te prometo yo que voy a hacerte bien, porque tú me transportas al siguiente nivel. Oye, marihuana, no te falta o extraño yo tu piel. Pero yo voy a envolverte, marihuana, un papel. María, tú me haces volar. Me llevas hasta el cielo con tu olor natural. María, tú me haces pensar que mejor haga el bien cuando quiero hacer el mal. María, si tú no me haces mal, porque todo el mundo nos quiere separar. María, no te pienso dejar. Aunque a mí me critiquen, yo te voy a cultivar. Vivo la noche y el día pensando en ti. Los días no pasan, son grises si no estás tú. Tu olor me envuelve y me vuelve tu gran virtud. Solo se pasa contigo y con tu luz. Porque tú no es la que motiva mi día cuando es gris. Cuando todo el planeta está en contra de mí. Cuando no tengo a nadie, siempre te tengo a ti. Oye, María Juana, tú me haces tan feliz. Tu amor con todo el mundo yo quiero compartir. Pues tu naturaleza a mí no debe existir. Si yo no tengo a nadie, siempre te tengo a ti. Oye, María Juana, tú me haces tan feliz. María, tú me haces volar. Me llevas hasta el cielo con tu olor natural. María, tú me haces pensar que mejor haga el bien cuando quiero hacer el mal. Oh, yeah. María, si tú no me haces mal, porque todo el mundo nos quiere separar. María, no te pienso dejar, aunque a mí me critiquen, yo te voy a cultivar. Oh, yeah. María, tú me haces volar, me llevas hasta el cielo con tu olor natural. María, tú me haces pensar que mejor haga el bien cuando quiero hacer el mal. Oh, yeah. María, si tú no me haces mal, porque todo el mundo nos quiere separar. María, no te pienso dejar, aunque a mí me critiquen, yo te voy a cultivar. Oh, yeah. You're man, no las, usted los trae. Compañía de sangre, me guía, Lily Combination. One love, original Roadway, de la murga, oh yeah, one and out. Bueno, estamos de vuelta con el tema de la marihuana. Vámonos con la hora 4:20. Bueno, pues la hora 4:20 es porque el día 20 del mes 4, es decir, el día 20 de abril, se celebra el Día Internacional de la Marihuana, pero además allá por los años 70, pues resulta que un periodista activista, todo esto se los voy a decir a grandes rasgos, periodista y activista del cannabis, le dieron un volante que decía 4:20, y resulta que este volante invitaba a toda la gente, bueno, que gustaba en especial, los hippies, a fumar a las 4:20, pero además se sabía que 4:20 era la clave de la ley de los policías para arrestar a las personas cuando estaban fumando marihuana. Esto es a grandes rasgos, pero ahora viene Jocelyn a contarnos anécdotas de los consumidores de esta plantita. Así que vamos con Jocelyn y regresamos para presentar más musiquita aquí en La Bruja y Coa, segmento TV, segmento podrido. Buenas noches a todos, mi nombre es Jonathan, tengo 37 años, soy originario del Estado de México. Me encanta fumar marihuana por todos los beneficios que la planta tiene para con nosotros. Me ha ayudado bastante en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Me ayuda a enfocarme en mis actividades, me ayuda a terminarlas pronto, me ayuda a ser un poco más consciente. Ese es en mi punto de vista y en los años que yo tengo haciéndolo. En cuestión de calidades, pues sí me ha tocado pues fumar distintos tipos de cepas, pues buenas, algunas malas, pero realmente lo que importa en una planta es de que pues no tenga semilla, que tenga buen olor, que tenga buen sabor, y con eso créanme que es más que suficiente. El fumarla me hace sentir demasiado bien. Sería como que no mentirles, pero no sabría cómo explicarles el cómo me hace sentir. Tendrían que probarla ustedes y sentir ustedes mismos lo que la marihuana les puede ocasionar a cada uno, y ustedes tener su propia opinión de cómo se siente, pero realmente se siente muy bien. Claro, en algunas ocasiones pues sí me ha dado la pálida, pero pues eso se quita comiendo antes de fumar. Y pues para darte el bajón, pues realmente no necesitas nada más que esperar a que se te pase y pues empieces a comer, a que te den ganas de comer, y ya con eso, créanme que es más que suficiente para bajarse la pachaca. Pues, ¿qué te puedo decir, Jose? Sí es bueno fumar cannabis, marihuana, como le quieran llamar, con dosis, ahora sí que medidas. Yo como la neta no lo mido, me doy mis pipazos, y a veces pues tomo y lo mezclo con alcohol, ya me viene dando la pálida, ya me pongo todo bojudo, se me baja la presión, se me nubla la vista. Me pasa como cuando te dan ataques de epilepsia. Yo en mi condición, como estoy en silla de ruedas, pues sí me ayuda para el estrés y para relajarme, pero necesito, como se dice, medir las dosis, porque sí, con el calor que hace acá también me da para abajo. Pero pues cada quien su consumo, a algunos les pega con poco, a algunos les pega con mucho. Yo con tantito ya me pongo bien sonriente. Anécdotas que tengo muchas, pero más que nada es ver cómo eres personalmente en tu forma de ser, porque si eres loco ahí vas a andar haciendo pendejada y media, y los que son tranquilos pues nada más les pega la risueña y empiezan a cotorrear de cualquier cosa. Lo que sí te pone cariñoso, eso sí, de ley. Pero de ahí, cosa mala no le veo mucho a la marihuana. Al contrario, en test podría yo tomarlo mucho mejor, pero pues No hay nada como echarse un Flavio en un porro, en un pipazo, y en corto te pone sonriendo, te pone contento. A ver qué otra anécdota me acuerdo y les platico ahorita. Bueno, hola, un gusto, mi nombre es Luis Carrasco, venezolano en Perú. Tengo 30 años. Empecé a consumir marihuana a la edad de 13 años. Ha sido una experiencia muy, muy buena, muy inolvidable. De verdad, esto es algo increíble. Y pues, soy 100% marihuanero, más nada, 100% marihuanero. Más nada, no te puedo decir que he probado ningún otro tipo de drogas porque no he probado nada, solamente he sido marihuanero, más nada. Además, no sería drogadicto, sería hierbatero o probador de hierbas finas. Bueno, mi anécdota más loca con mi marihuana ha sido un día a mis 18 años que me puse a ver la película de los Minions y los empecé a escuchar hablar. Y los condenados muñequitos hablaban porque los entendía. Entonces dije yo estoy loco y fumé y salí para la plaza. Y en la plaza de la plaza del pueblo había una iglesia. Y estaba junto con un amigo y yo le decía a mi amigo que yo veía bailar la cruz de la iglesia. Yo veía como la cruz me bailaba. Wow. Chica, cómo me podía yo reír. ¡Ah! Fue una locura. Esa fue mi anécdota más loca con la marihuana. Espero les guste. Y pues sí, obvio, en este momento estoy consumiendo mi rica marihuanita. Así que buenos humos a todos. Estamos de regreso y a petición de Jocelyn Sánchez la vamos a complacer con este tema. El tema es un corrido y se llama Fumando Mota de los Lara. Yo espero que a ustedes también les gusten, lo disfruten. Recordemos que hay infinidad de canciones con este tema y sobre todo con la hora 420. Pero en esta ocasión fue vámonos con el tema de la marihuana. Así que Fumando Mota con los Lara. Suéltala ya. Mota, mi vida se relaja. Entre más fumo, más mi mente viaja. A veces vuelo y cuando despego, siento que tengo lo que yo más quiero. Entre la vida y la muerte hay un espacio, y con el humo me mantengo en ese lapso. Y yo no les miento, soy muy sincero, a veces vivo y a veces muero. No voy a dejar de fumar, si usted quiere me puede acompañar. Suba su equipaje, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar. Páseme una bacha, a que mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada. Cierto que soy de mente depresiva, es que la violencia no me alcanza aquí en la cima. La magia del humo me hace ver mi futuro y me veo fumando, fumándole duro. Los ojos chiquitos y la boca reseca, que de la luz y mi mente se dispersa. Viajo por el mundo, mi vida es perfecta, para ser feliz, aquí tengo la receta. No voy a dejar de fumar. Si usted quiere, me puede acompañar. Suba su equipaje, porque en este viaje la felicidad no nos va a faltar. No voy a dejar de fumar. O solito me pueden dejar. Páseme una bacha, aquí en mi carcacha, fumándole hierba hasta ver la madrugada. Estamos de vuelta aquí en La Bruja y Coa TV Segmento Podrido. Y bueno, ¿quién no quiere que legalicen esto? Yo sí quiero, ustedes también quieren. Y bueno, es que así como son libres los fumadores, entre comillas, de tabaco normal, pues bueno, nosotros también queremos ser libres. Y sobre todo que no se nos clasifique así como los marihuanos. Digo, nosotros también, los fumadores. Algo ahí hay muy cierto, y es, bueno, ese tabaco que sí es legal, que fuman libremente, que incluso han abierto espacios para que así pueda suceder que estén fumando, ¿por qué no para nosotros? Al final, esos cigarros que consumen, pues tienen muchos químicos y les da una sensación de relajamiento, cuando en realidad lo que están haciendo es intoxicar de manera química el cuerpo, y sobre todo, pues contaminan bastante, cosa que pues el cannabis no. Además, el cannabis tiene propiedades, y de modo medicinal lo consumen gente con enfermedades pues terminales o crónicas. En fin, ese es un tema muy muy largo, pero bueno, hace algo en pro de la salud. Así que esto debería de ser considerado. Hay gente que probablemente lo consume en gotas, ahí están las pomadas que se han hecho, pero hay gente que prefiere fumarlo, ¿no creen? Entonces, bueno, pues allí lo dejamos así al aire para ver si de casualidad esto sirve de algo, siquiera para motivarnos en la lucha para la legalización de esta plantita. Y bueno, ¿no les ha pasado que generaciones anteriores, siempre que ven a alguien por allí drogado, moneándose, no sé, inyectándose, alguien que viene pues cayéndose, etc., dicen, ahí viene un marihuano? A mí me da mucha gracia esa parte, porque dices, la marihuana no se inyecta, la marihuana no se inhala, a menos que sea el humito, ¿verdad? En fin, pero qué manía de llamarle a todo drogadicto marihuanas. Entonces, hagámonos respetar, por favor. Y bueno, sin más ni más, ya que estamos en ese tema de la legalización, vámonos con otro tema musical, y es el tema Legaliza, de José Losay. Este tema fue grabado ya hace muchos años, por ahí del 2012 al 2014, por ahí así. No son de sus primeros temas, ya que este rapero tiene aproximadamente 20 años en la escena del rap. Y bueno, espero que les guste este tema. Vámonos con Legaliza de José Losay y de Murgatroni. ¿Qué más? La real. Rap de compa. José Losay. ¿Y qué pasó? La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el parabrisas. De Chile somos todos tribalizas. Lisa, loco, analiza. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el parabrisas. De Chile somos todos tribalizas. Lisa, loco, analiza. Están de la tierra, fumando guamaní, hago el amor y no la guerra. Dejen de criticarla, dejen de hacer problema, que con autocultivo uno sabe lo que quema. Escuchando mi canto muchos se escandalizan, yo solo me pregunto cuándo la legalizan. Persiguen al que plantan con perro y con baliza, y ellos no se dan cuenta que a gente atemorizan. Los dementes cerrados nada, solo tienen que pensar. Si Dios creó la planta, él no se pudo equivocar. Es una acción divina y la tienen que respetar. Que Kanja vino al mundo a aliviar y a sanar. Muchos van criticando su uso medicinal y nunca la han probado y dicen que hace mal. Yo creo que si la prueban no pensarían igual. Dejen de difamar a la Kanja natural, ya. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el palariza. De Chile somos todos tribalizas. Lisa, loco, analiza. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el palariza. De Chile somos todos tribalizas. Lisa, loco, analiza. Legaliza, loco, analiza. Porque la vida va muy deprisa. Solo se siente como la brisa. Prende de uno y saca la risa. Vamos, enciende que se deprisa. Estate atento a la baliza. Quédate piola cuando ellos pasen y después cágate de la risa. Traigo la buena, la medicina, que se reirá la Mona Lisa. Siente mi mente que se desliza, para llevar la mente que cosa divisa. Uno la fuma con mucha prisa, otro con calma como la misa. Es lo único que estamos seguros, que no eleva, nos causa risa. Satisfactoria la sonrisa que eleva la mente que te paraliza. Quiero que entiendas, es muy deprisa, que con la weed en el cerebelo el problema se minimiza. Bendición para el que analiza, los volantines ya aterrizan. Llegando de una y a nadie la avisa. Alza la mano si tú la fumas en el ambiente de tu comuna. Toda la gente de una queda invitada a esa fortuna. Alza la mano si tú la fumas en el ambiente de tu comuna. Toda la gente de una queda invitada a esta fortuna. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el palariza. De Chile somos todos tibaliza. Lisa, loco, analiza. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Cuando era tranquilo el palariza. De Chile somos todos tibaliza. Lisa, loco, analiza. Analiza el momento, analiza la oportunidad. Analiza cada circunstancia, relaja con uno, vive la vida. Hermano, vuela, lo mejor de toda la etapa no enseña la escuela. Que mejor que plato, comida en la mesa que está preparado por la abuela. El mundo va como la rueda, el que pestañea se enreda. Las vueltas son las que te dejan, si no hay papel en la pipa se quema. El boleto con la secuela, este viaje marcado en la huella se queda. Lagunas mentales son las que te invaden, rimas naturales en distintos lugares botándose humo. Pasaba la tierra, yo voy pa' Neptuno. Manejo este avión de papel, llega donde sea, así que sácate uno. Bota humo, bota humo. Botándose humo, pasaba la tierra, yo voy pa' Neptuno. Manejo este avión de papel, llega donde sea, así que sácate uno. Bota humo, bota humo, bota humo, sácate uno. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Pa'lola tranquilo el palariza. De Chile somos todos antibaliza. Lisa, loco, analiza. La gente se pregunta cuándo se legaliza. Pa'lola tranquilo el palariza. De Chile somos todos antibaliza. Lisa, loco, analiza. Aunque me cambie el carachón, no me pague la mota, amigo, no se agüe un peña y dala. Mira, chequeate la sesión, la real música y esa y comurga la fusión. Yo que me fumara, aunque me cambie el carachón, no me pague la mota, amigo, no se agüe un peña y dala. Mira, chequeate la sesión, la real música y esa y comurga la fusión. Original, aquí en la casa, legaliza. Sácate uno. Rate compa, sai comurga y MGA en la casa. Oye, clandestino estudio, hermano. Flotando en el humo. Y todas las regiones. Ya. Legaliza, clandestino estudio. Estamos aquí para despedir este programa. Este programa que la verdad da para mucho, pero mucho, mucho más. Pero bueno, el tiempo apremia. Y pues ya saben, su programa La Bruja espera hacer una segunda parte. Y nos vamos a despedirnos sin antes agradecer a Coa TV Segmento Podrido, a Jocelyn Sánchez, a Spider y bueno, gracias por su colaboración. Ay, perdón, se me olvidaba, el buen Jordi hasta Cataluña, España, y a todos los que nos colaboraron con sus anécdotas. Sin más, una servidora, Lorna, va a despedir este programa, esperando que haya sido de su agrado y bueno, pues esperando que podamos desarrollarlo más adelante. Vamos a cerrar con broche de oro. A mí en especial esta rola me encanta, me fascina, a Spider también, y esperemos que se convierta en una de sus favoritas. Y esta rola dice así, yo sé que les va a gustar. Esta rola dice Rolling One de Master Kush. Así que vamos, espero la disfruten y con esto nos despedimos. Hasta la próxima aquí en Coa TV Segmento Podrido y La Bruja con su servidora Lorna. Esto es Running One Master Kush. Venga. Al mío y un gallito de Skywalker, buen sabor. 420 hora perfecta, pura mota de receta, de la que crece encerrada, por favor. Con los ojos colorados me han de ver, marihuano relajado siempre al cien, fumando con mis amigos y escuchando mis corridos, el pirrafla paseando por el freeway. Playa con sativa pego el ron, con mis lentes bien oscuros siempre voy. No ocupo carro del año, mientras ande marihuano, más a gusto me la paso en el avión. Oye, Kush es la que a mí me gusta más. Le hablo cookies, oye, el aro. Con las tres pasó un buen rato. Delicioso en un bloncito pa' quemar. Traigo a mi morena a un lado a donde voy. Siempre me sigue la cura, es un amor. María Juana es buena amiga, indica también sativa. No se agüita, pero me la sé de todo. Rolling One de Master, pushando al río. Skywalker went so old. otra gota de receta de las que crecen cerrada, por favor. Rolling Wild de Master, escuchando al millón.